Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y el club donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy un programa bastante especial, siempre decimos esto, es un poco ya redundante, sí. Pero es que hoy es especial de verdad, porque nos saltamos lo que vendría a ser el orden de los videojuegos que teníamos para las próximas semanas. Además es el primer programa del año 2013, que eso ya de por sí es bastante especial, y vamos a hablar de una película que se ha estrenado recientemente en cines llamada Romper Ralph, que tiene mucho que ver con nosotros, que tiene mucho que ver con los amantes del videojuego clásico, sobre todo del arcade americano de los 80 y los 90, así que hoy creemos conveniente que valdría la pena echar un vistazo a esta película y echar un vistazo a los muchos guiños y a las muchas cosas que tiene para animaros a verla, animaros a que os paséis por el cine y le echéis un vistazo, no sin antes, evidentemente, presentar a los amigos que conforman el equipo del Club Vintage, empezando por Eduardo Polonio. ¿Cómo estás, Edu? Muy buenas noches, encantado de estar aquí y sobre todo hablar de esta peli que, oye, ha tocado alguna fibra, ¿no? Sí. O sea, tantos detallitos, tan fucker que es en algunas ocasiones, que nos hace hasta hacer un programa un poco especial, ¿no? Sí. Hablando de estas cositas que tiene la película. Por supuesto. Amigo Cristian Sevilla, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy buenas noches a todos y también contento de estar aquí, de haber visto esta película de Disney tan bonica y tan rebonica. Y hablar un poco del tema de todas estas fuqueradas que han metido por en medio. Estupendo. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que ya he ido a verla dos veces, por motivos profesionales, sobre todo, pero probablemente que una tercera por mero placer. Porque el cine es gratis en Sardañola y bla, bla, bla, bla. Una larga historia que no viene a cuento ahora. Así que, lo dicho, bienvenidos al club. Pónganse cómodos que comenzamos. Hasta ahora. Pues valdría la pena explicar el tema este de que el cine sea gratis, no vayas, no vayas a confundir a la gente. Exacto, sí. Ha sido noticia en muchos medios, La Vanguardia, Televisión Española, ha salido en El País, si no me equivoco, ha salido en muchas partes la noticia de que aquí en Sardañola del Vallés, el cine de nuestra ciudad, el PUN del Vallés, ha hecho la primera tarifa plana del país, según comentan los medios, pero creo que eso no es del todo cierto, que permite a los espectadores ir al cine por un módico precio, 23 euros al mes, ¿vale? Con esos 23 euros al mes te dan una tarjeta y vas siempre que quieras al cine durante un mes. ¿Incluidas las películas en 3D? Las películas en 3D vale un euro extra. Eso está bien. Eso está bien. Lo mejor de todo es que les estamos haciendo publicidad. Sí. Es una publicidad a tope de tróspida, porque parece que esté patrocinado, pero no lo está en absoluto. Para nada. Es como... es un detalle bonito por parte del cine, que van a hacer negocio con esto, evidentemente, pero creo que es un negocio como más sano de lo que viene siendo habitual en la industria cinematográfica, al menos española, y ya os digo, no hay ningún mayor interés que hablar de ello, porque nos parece un dato interesante y del que vamos a sacar mucho partido en los próximos meses, así que de momento, eso. Hemos disfrutado mucho, creo, de la película Romper Ralph, y antes de empezar con este programa más o menos especial, decir una cosa, y es que la semana que viene ya sí que volvemos al ritmo habitual. La semana que viene no pudo haber programa porque resultó que el Casal de Llobas estaba cerrado por ser el festivo de Reyes. Sí. El 7 de enero normalmente los colegios cierran, ¿vale? Dan un día para que estrenen los juguetes y tal, y evidentemente pues el 7 de enero estaba cerrado el Casal de Llobas y nos encontramos con la puerta cerrada y con la cara de, bueno, pues tendremos que esperar un poco. Cada tróspida. En todo caso, lo dicho, la semana que viene volveremos al ritmo habitual con Virtua Fighter, Shenmue y después Strider, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a tener semanas importantes, ¿eh? Vamos a tener semanas muy interesantes. Pero tenemos esta semana, lo dicho, una película muy especial de Disney que creo que no todo el mundo daba mucho por ella, porque los trailers y tal avecinaban una película llena de guiños a lo que vendría a ser el arcade americano, pero parece ser que mucha gente confiaba en que, o pensaba que quizás esos guiños se quedarían no solo en esos trailers, sino veníamos mucho más en la película, pero creo que al final ha sido una muy grata sorpresa. En todo caso, si os parece bien, empezamos con la música, Edu, música maestro, y empezamos a hablar de esta película, de Romper Ralph, este pedazo de film de Disney. En fin, nos ha tocado la fibra esta película que se estrenó el 25 de diciembre, Rompe Ralph, Wreck-It Ralph en Estados Unidos y países y anglosajones, dirigida por Rich Moore, un director que debuta en Disney, parece ser, y que ha colaborado en muchos capítulos de Futurama, de Simpsons y de muchas series importantes como Drawn Together, La Casa de los Dibujos, no sé si os sonará, que también tenía mandanga esa serie. También tuvo que ver con la serie El Crítico, no sé si os sonará. Aquí creo que no llegó a salir, estoy hablando de cabeza, pero sí que salía en un capítulo de Los Simpsons, un tipo que era como así calvo y tal. Pequeñito. Exacto, sí, ese era el crítico, ¿vale? Entonces, claro, supongo que la broma estaba ahí, ¿no? Decir que este Rompe Ralph, me gustaría saber primero vuestra opinión al respecto, ¿no? Y me gustaría sinceridad, porque si nos ha gustado también es interesante saberlo. Edu, ¿te ha gustado este Rompe Ralph? A mí la peli me ha gustado, me gusta el tono arriesgado, ¿no? Desde un principio meter tantos guiños, referente a videojuegos, a este tipo de videojuegos, a este arcade americano, y inculcárselos ahora a la gente de ahora es complicado, porque mucha gente no va a entender este mundillo. Pero a mitad de la peli se da cuenta que tiene que hacer una película de Disney. Y eso quizás se nota en ese último tramo de la peli, en el cual no deja de ser una película de Disney en todos sus motivos, ¿no? O sea, ese modo de amistad, ese modo de ahora te voy a ayudar, ese modo de... No sé, o sea... para mí la peli pierde un poco de fuelle en el último tramo. La aparición de Vanellope, ¿no? Es lo peligroso. No. Yo, a Vanellope a mí no deja de hacerme gracia el personaje. La verdad es que tampoco lo veo un personaje tan sumamente mal llevado, tan, por decirlo con esa voz chirriante, ¿no? O sí. Decepcionante, ¿no? Pero sí que como... que han pasado de dar guiños y de estar en tantos videojuegos de golpe a solo centrarse en el Sugar Rush, que es un juego inventado e inspirado en Mario Kart, supongo. Y no sé, como se vuelve todo un tanto previsible, todo, no sé, como que pierde un poco de fuerza. Ahora, claro, lo tienen que hacer así para que los niños salgan contentos. No pueden hacer una peli totalmente dirigida a estos detallitos, ¿no? Uh-huh. Sería complicado, evidentemente. Sí, supongo que buscar un poco el equilibrio. Pero ahí es donde la gente puede discrepar en que si la peli es buena o no. Yo creo que es una peli muy buena. A mí me ha parecido muy buena. Lo que pasa es eso, que a lo mejor el último tramo se puede hacerte un poquito pesado. Pero no la veo decepcionante en ningún motivo. Amigo Kitian, ¿qué le ha parecido a usted? Pues a mí la verdad es que me ha parecido una película entretenida y correcta. Si bien comienza muy bien y arranca muy fuerte, todo es muy de golpe, muy explica la vida de Ralph y, no sé, todo mucho más fluido. Cuando entra la colmena, todo esto... Bueno, la colmena, esto me lo he inventado, porque no es una colmena, no sé lo que es un pilar con luz donde salen bichos. Sí, sí, sí. Pues esto es todo muy entretenido, muy juego con el espectador, muy no sé qué... Rompiendo la cuarta pared. La cuarta pared no se rompe casi. No, la rompe con la niña, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero me vengo a referir que luego cuando lo que me pasa con el Edu es que cuando entra el Sugar Rush, la peli empieza ya un poco a bajar un poco de este ritmo, ya para centrarnos nada más en la historia. Que los personajes están muy bien construidos, pero ya nos centramos más un poquito en la historia. Y no es hasta el final que a mí me empezó de nuevo a gustar. Uh-huh. O sea, digamos que ese tramo entre que entra en Sugar Rush hasta que la niña hace la carrera me pareció un poco lento. Uh-huh. Yo creo que es como me dio la sensación, porque aquí evidentemente no somos expertos en cine, tampoco somos expertos en videojuegos, sencillamente nos gustan mucho los videojuegos y hacemos un programa, y creo que quizás nuestra opinión no sea más que la de unos aficionados a películas, que nos ha gustado, y no podemos dar mucha más opinión así, más especializada como nos gustaría, ¿no?, sobre cine. Pero sé que estoy de acuerdo con vosotros en eso mismo, y la sensación que me da es como que la película se ha partido en dos, ¿no? Una película quizás al principio más para gente como nosotros, más para gente que ha disfrutado de esa, ya no diré de esa época, sino que conoce esa época también, ¿vale? Que sepa quién es Qbert, que sepa quién es Sonic, que sepa quién es, yo qué sé, todos los personajes que se dan cita de arcades americanos, ver a Dick Dug y decir, coño, el Dick Dug, cómo mola. Si no tienes eso, la primera parte yo creo que ni siquiera podría gustar, ¿sabes? Si no acabas de coger la sutileza de los detalles, la sutileza de ver a Ralph y ver a Félix y pensar en Mario y en Donkey Kong, si no eres capaz de ver esos detalles, yo creo que no le pillas quizás el gusto a esa película. Pero lo que vendría a ser el final, yo creo que es casi casi el ABC de una película Disney normal, sí. ¿Vale? Pero cuando digo normal, lo digo normal, no quiero decir ni bien ni mal, sencillamente normal, como nos tenía acostumbrados Disney quizás en los últimos tiempos. Bueno, en los últimos tiempos yo creo que estaba bastante mal, si me permitís. Pero que no es una gran película el final, podríamos decir, no tiene todo lo bueno que tiene la primera parte, lo tiene al final. Así que no sé qué pensar en ese aspecto. Lo que sí que parece es que ha sido un auténtico éxito la película y ha recaudado más que Enredados, que era uno de los últimos grandes éxitos de Disney y creo que además el más taquillero de la historia de Disney en la primera semana. Vaya. Con lo cual Romper Ralph ha sido un auténtico éxito en Estados Unidos y quiero suponer que también en todo el mundo. Sí, supongo que sí. Sobre esta película que estábamos comentando, además, ya os digo, el primera parte totalmente de homenajes locos, segunda parte quizás de película Disney, y eso sí, los créditos se los reservan para poner cosas realmente interesantes, ¿eh? Los créditos se regalan. Bastante fucker, sí. Ver el bonus de Ryu destrozado por Ralph, es curioso. Es guay, y creo que aquí podríamos empezar casi con todo este tema de los detalles y tal, es muy guay que no, o sea, dentro de las sutilezas de todos los guiños y tal, no ha sido la típica película paródica que coge elementos que parece Ryu, que parece que no, es que son Ryu y Ken del Street Fighter, o sea, es que están luchando en la pantalla de Ken con una cabinet del Street Fighter 2, y eso es maravilloso, ¿no? Y ese proceso, esa instrucción, se repite durante toda la película, es decir, todos los personajes famosos que conocemos, de una manera u otra, tienen su recreativa dentro del arcade de Litwack, que por cierto es otro gran guiño a lo que vendría a ser Twin Galaxies y lo que vendría a ser Walter Day, el fundador de Twin Galaxies, lo que vendría a ser la gran comunidad de arcades americanos donde se recogen todo lo que vendría a ser puntuaciones de videojuegos de arcade y tal, y se registran y acaban haciendo estos rankings con sus respectivas puntuaciones y tal. Quien haya visto The King of Kong, por ejemplo, seguro que conocerá sobradamente esta historia, y recogeremos después el testigo de este The King of Kong para hablar un poco también de ello. Sobre este Litwack, pues decir eso, que este arcade de Litwack, es que ya solo el hecho de que veamos cómo empieza la película, este inicio, que vemos la recreativa de Félix, Fixit Félix, y se va alejando y vemos cómo las máquinas van evolucionando, vemos máquinas de todo tipo. O sea, es que vemos máquinas de todo tipo realmente espectaculares. Vemos un Battlezone de Atari, vemos un Centípede, vemos un Virtua Cop, vemos el Street Fighter 1, vemos el Street Fighter 2, vemos todo tipo de máquinas evolucionando, ¿no? Según iba pasando el tiempo, y es una auténtica locura el cariño que se le ha puesto ahí, ¿no? Para meter las máquinas exactamente igual, ver la máquina del House of the Dead, por ejemplo, realmente espectacular. Sí, mola ver la evolución, ¿no? De ver esas máquinas tan antigua que tanto nos gustan, y ver cómo van evolucionando hasta que te encuentras con máquinas actuales, con cabinets grandes como es el caso de DDR o cualquier otra cosa, verdad. Que también se da cita en esta película, ¿no? Dices, hostia, si es que todo este cambio habrá gente que lo habrá vivido. Nosotros más o menos. Sí, podemos decir que más o menos hemos podido vivir un poco de ese cambio, no tanto, evidentemente, y siendo aquí, no en Estados Unidos, pero sí que hemos visto eso, ¿no? Hemos visto cómo iban cambiando juegos viejos por otros más nuevos, por actualizaciones, por tal, hasta llegar a ver ya cabinets grandes con House of the Dead 1, 2 y 3, a ver Time Crisis, a ver DDR, Sega Rallies, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la estancación un poco de la cabinet antigua, de la cabinet de joystick y botones. Pasando ya a DDRs, a juegos con sus propios abrir la máquina, incluso, abrir, ¿no? La máquina, o sea, abrir sí. La máquina, la experiencia individual de jugar en una pantalla en la que solo ves tú casi y la gente que se te pone alrededor, a poner pantallas que son tres veces tú y la puede ver todo el mundo, sí. ¿Sabes? Invitar a la gente a jugar, que al fin y al cabo es una cosa muy importante dentro del universo arcade. Y estas máquinas que tienen cuatro jugadores, con cada uno con su pistola, así un poco... Wartran Troopers era, ¿no? El que estaba aquí en el New Park. Sí, eso que tenía los... El de Konami, ¿no? El de Konami, sí, el sí. De Metal Gear. Sí, el que podías coger las chapas de Metal Gear. Sí, Fox, así. Snake, Liquid, había mil. Y salían interrogantes también. Vaya juego. No, la verdad es que no me gustaba mucho, ¿eh? Yo lo he intentado mil veces, pero no me acaba de hacer. Estaba entretenido. Sí. Pero bueno, es mucho más actual que lo que estamos viendo en Romper Ralph, ¿eh? Luego, Hice un artículo hace unos, hará un mes o así, bueno, un mes no, hará dos o tres semanas en el mundogamers.com, en el que podéis consultar también alguno de los guiños que íbamos a comentar. No vamos a comentar todos, creo que comentaremos incluso alguno extra que conocemos posteriormente a este artículo que hice, y hay alguno interesante como por ejemplo la propia máquina de Fixit Felix Jr., que si os fijáis es exactamente la misma máquina de Donkey Kong, la máquina original de Donkey Kong. Si os fijáis por ejemplo en lo que vendría a ser la propia cabinet, el propio color de la máquina y tal, es exactamente igual, clavada, con los mismos detalles, con la marquesina colocada de la misma forma, con Félix a la izquierda. En el caso de Donkey tenemos a Donkey a la izquierda, Mario a la derecha, tenemos a Romper Ralph a la derecha. Lo que vendría a ser el lateral está adornado con una pegatina exactamente igual, los sticks están colocados en el stick está puesto en el mismo sitio, los botones también. Es una cosa que está hecha realmente aposta, porque si os fijáis, creo que nadie dudará que la historia de este Romper Ralph, de esta película Romper Ralph, no deja de ser casi casi la historia de Mario y Donkey Kong llevada a Disney. Lo que pasa es que evidentemente no iban a llevar a Mario y a Donkey, con todo lo que ha caído con Mario y Donkey a lo largo de más de 30 años. También. Pero lo que vendría a ser esta historia de Romper Ralph, es inevitable pensar en ello, es inevitable pensar en Donkey Kong y Mario. Evidentemente, ya solo ver el físico de cada uno, ¿no? Y la, un poco la profesión de cada uno, ¿no? Uno reparador. El otro pues a destruirlo todo en este caso, no sé, y tirándote cosas, ¿no? Que es lo que representa el juego, que te tira cosas para que no puedas subir y tú ir reparando todo lo que veas. No sé, tiene su detalle, y es evidente que son Donkey Kong y Mario, aunque también nombran a Mario durante muchas veces en la peli. Sí. Luego viene Mario. Siempre llega tarde. Es que todos los fontaneros. Sí, pues llega bien tarde esta vez, porque sí. De hecho ni aparece. De hecho, es lo que decíamos, ¿no? Quedaría un poco. Es que si esa es la historia de Mario y Donkey Kong, ver a Mario también es como un poco paradójico, ¿no? Decir, ¿no? Mira, si somos lo mismo. O sea, inspirado, ¿no? Yo creo que Mario debería haber aparecido en esta película. Más que nada porque si sale Bowser... Sí. O sea, veo estúpido que salga Bowser. Estúpido tampoco es la palabra. Veo un poco extraño que salga Bowser y que no salga Mario, cuando precisamente es Mario más representativo del arcade americano y japonés, evidentemente, que el propio Bowser, porque técnicamente Bowser... A lo mejor Nintendo no quería meter a Mario. Sabemos que muchas empresas han puesto mil problemas a la hora de poner a sus personajes, ¿vale? Y, por ejemplo, Bowser, si os fijáis, no sale... ¿Qué debe salir Bowser? A lo mejor sale 20 segundos Bowser. En la reunión está de malos. ¿Vale? En Bowser vemos cómo bebe café, ¿os habéis fijado? Sí. Parece ser que Nintendo tuvo que dar el visto bueno a cómo Bowser bebía café. ¿Vale? Nintendo tuvo que dar el visto bueno para Bowser beber café. Madre mía. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que imaginaos eso con cada personaje que ha salido por parte de Nintendo, por parte de Sega, por parte de Midway, bueno, de lo que vendría a ser Midway, de lo que vendría a ser Godlieff, lo que vendría a ser Capcom, por ejemplo, y ahí se nota perfectamente qué empresa ha puesto más problemas y cuál ha puesto menos, porque pondría la mano en el fuego que Capcom no ha puesto ningún problema. No, eso te iba a comentar. Hacer que Ryu y Ken se vayan a un bar a beber, no, echar una birra, no creo que haya puesto muchos problemas. ¿Y qué me dices de Zangief? También. Zangief es increíble. Tyson y Chun-Li, que aparece pero, por ahí. Pero lo de Zangief, o sea, tengo una teoría que luego la explico. Vale. O sea, me parece... Bueno, si os parece bien, sí, perdona, Edu, acaba. Me decía que normalmente, y sí que esto es verdad, y se ha dado muchas situaciones, que las compañías japonesas son muy, muy estrictas y se lo miran todo muy, muy mucho antes de salir una cosa al mercado. Y estamos acostumbrados, por ejemplo, muchas veces en doblajes o cosas así... Que ponen esfuerzo y que a veces dicen, pues esto lo queremos cambiar, o esto no puede parecer, o esto tiene que ser así. Muchas veces, por ejemplo, hablo de portadas de anime, por ejemplo, que los japoneses han dicho, esta portada de anime no puede salir porque no queremos nosotros. O este menú no tiene que ser así porque lo decimos nosotros. O sea, son muy cuidadosas en sus cosas, en sus juegos, en todo lo que hacen, son muy cuidadosos. Y yo creo que Nintendo, en este caso, es una de estas compañías muy... Tengo que verlo todo antes de que salga, y si no quiero que salga, no va a salir. Capcom, yo creo que ahí da menos problemas. Sabéis que se subirán al carro, ¿no? Ahora sí. ¿Sabes? Si sale una Romper Ralph 2, que es muy probable, se van a subir al carro seguro. Ahora y esto sí. Me recuerda a lo que pasó con Toy Story, que parece ser que cuando salió Toy Story 1 se quiso meter más juguetes y tal, famosos, más cosas de Mattel sobre todo, y resulta que Mattel no le hacía ni puta gracia que metieran personajes o juguetes propios dentro de Toy Story. Claro. Tras ver el éxito, se quisieron subir al carro, y en Toy Story 2 veis el caso de, por ejemplo, Barbie, que sale, pero vamos, tiene un momento que se ve todo la que vendría a ser el pasillo de Barbie, y es un momento realmente maravilloso, ¿no? Sí. Y en la tercera ya ni os cuento la relación entre Ken y Barbie, ¿no? Sí, sí. En este caso estoy convencido... Yo creo que irá por ahí los tiros. Rompe Ralph 2, si llega a salir, o sea, va a ser un festival. Yo creo que van a ser la hora y media entera de todo tipo de cosas de videojuegos, porque al final yo creo que ha sido lo que más ha gustado a la gente, y va a ser un auténtico festival con Marios, con Lara Crofts, con cualquier personaje que se os ocurra va a salir aquí. Lo que pasa es que ya en Rompe Ralph 2, como bien dice, si llega a salir, que yo creo que sí, porque dado el éxito que ha cosechado, no creo que Disney no vaya a hacer una segunda parte. Uh-huh. Ya se tienen que centrar en lo que tú dices, en guiños y tal, porque digamos que la historia de Ralph en esta peli comienza y acaba. Uh-huh. No hay más, a no ser que pase alguna cosa muy grave en el recreativo donde viven y en el mundo donde viven. Su historia acaba. Sí, sí, pero sabes perfectamente que la historia del recreativo puede girar en torno al hecho de que desaparezca el recreativo, y es que sería algo que es ahora mismo, es una realidad en el mundo del videojuego. Pero una cosita, todos conocemos las segundas partes de Disney, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso creo que podría ser muy distinto, ¿no? Porque no estamos hablando de una peli de princesas al uso. Aunque no querría soltar el spoiler, pero bueno, no estamos hablando de una película de princesas al uso. Estamos hablando de una película que se dejaría perfectamente tener una segunda parte. Feliz, una segunda parte más normal, sin que suene a Rancio, sin que suene a Cenicienta 2, sin que suene al Rey León 2, porque tú estarás hablando de segundas partes y no habrás visto ninguna, ¿seguro? Supongo, ¿no? No, vale, porque yo sí que he visto unas cuantas segundas partes de Disney y tienen mandanga, ¿eh? Yo vi media hora del Rey León 2 y dije, somos adiós. Clan, ¿eh? Adiós. Somos clan, ¿eh? ¿Sabes? O sea, no puede ser. Pero esta peli como que le veo más Pixar, ¿no? En este sentido que Disney, ¿no? Sí, veo sí, como sí. Un poco más de influencia de Pixar, ¿no? Le pega más a Pixar, como, quizás. Como intentando hacer un Toy Story en videojuegos, sí, ¿no? Lo pero que pasa es que no llega a conseguirlo bien. No llega para nada, y es una para mí es una oportunidad totalmente desperdiciada. De hecho, mira, cuando vi el cartel, ¿no? Que salían todos caminando en plan, mira qué guapos somos, cómo molamos. Yo pensaba que se iban a hacer el grupillo. Ajá. Y que iban a vivir el grupillo la aventura en general, ¿no? Sí, y es que yo también pensaba eso por el tráiler. Creo que es lo que le falla a esa media hora de peli, ¿sabes? Mm-hmm. Si a esa media hora de peli... Le añades hablamos, todos esos personajes. Le añades todos esos personajes haciendo sus paranoias, ¿no? Haciendo sus... No sé, que sean guiños tontos, ¿no? Como por ejemplo la reunión que tienen previa... De malos, ¿no? Cuando el Cano hace el fatality al zombie, ¿no? Joder, dices, hostia, pues cosillas así, ¿sabes? Habrían sido muy buenas. Sí, sí, y sí. Y creo que es lo que le falla esa media hora, que solo se centra en Ralph, la niña y Vanellope, Félix y el malo. El malo. Bueno, igual. El malo tampoco, ¿sabes? Faltarían esos detallitos de mezclar todos, no sé, una carrera o algo, yo qué sé, ¿sabes? Hostia, ¿te imaginas una carrera con Bison? Imagínate un Mario Kart con Bison. ¡Bison! ¡Bison! Con Kano ahí tirando láseres ahí. No corazones. Sé, habría sido brutal. Sí, el House of the Dead lanzando hachas, sí, sí. Que es lo suyo. Vosotros ir dando ideas. ¡Guau! Es que sería increíble. Yo creo que la segunda parte tiene que ir por ahí, una aventura que junte a todos los que han ido saliendo y más. Y, por ejemplo, no sé, salvar el recreativo, ¿no? Y que se junten todos y, mira, pues intenten hacer algo, ¿no? Yo creo que es lo que les falla a la peli. Podría funcionar. Yo lo veo totalmente. Sí. Hablábamos, por ejemplo, del Concilio de los Malos. ¿Vale? Sí, sí. Ese principio espectacular con el Concilio de los Malos, que yo no sé qué os habrá parecido a vosotros, pero a mí me parece un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo. Lo que pasa es que todo eso, casi todo sale en los trailers y quizás es una pena, ¿no? O sea, todo que... Hay los detallitos que no salen, como el Fatality de Kano y tal, pero claro, todo esto ya lo vimos en el tráiler y es una pena. Claro. Es que quizá los tráilers joden un poco algunas vivencias de la película. Yo no quise ver ningún tráiler, ¿eh? Porque es que solo vi el primero y dije, no veo ni uno más. Claro, claro, es que es eso, ¿no? Dices, joder, macho, ahora todo esto ya me lo sé, ¿no? Sí, sí, sí, sí, hola, soy Zangief y soy un malo. Malo. Es grandioso, cosa, ¿no? Tío. O sea, Zangief, que nunca ha sido malo y por 4 o 5 apariciones que ha hecho de malo, ala, sí, nunca sí, sí. Quedan ahí. Nunca jamás ha sido malo en los videojuegos, pero nunca jamás. Es un tío que, bueno, es de la estepa rusa... Que pero... mata osos, eso sí, es verdad, mata osos, ¿vale? Eso es un problema, porque matar a los pobres osos no mola. Pero no es un tío malo, ¿sabes? Malo ha sido, mira qué casualidad que ha sido malo en todas las apariciones que ha tenido la fuera peli, del videojuego. En la peli de Van Damme, en Street Fighter 2 V. En la serie Street Fighter 2 V. En la serie de Cartoon. De animación americana. Mm. Todas estas sí que ha hecho de malo, ¿no? Pero en el juego nunca ha sido un personaje malo, siempre... Y incluso ha llegado a evolucionar de un personaje pues bruto, fuerte y tal, al personaje tonto casi, ¿no? Sí, que, y que le gustan los niños y que sí. juegue y que le regala fotos aprisionando a Seth. Claro, claro. Qué final más tróspido. Pero, bueno, todo Street Fighter 4, los finales son muy tróspidos. Sí. Pero ¿os habéis dado cuenta de verdad de Zangief? ¿Qué pasa, Cristian? Cuéntanos tu teoría, por favor, baja el volumen, Edu. Sí. Cuéntanos tu teoría. Zangief es malo porque es ruso y es comunista. Luego, la otra teoría se me ha olvidado. Fíjate, bueno, como vamos. Sube la música. Pero no. La otra teoría es que Zangief aquí es homosexual. ¿Cómo que es gay? Es gay. ¿Por qué? Primero habla de una conversación de tener a los adversarios en los muslos y retorcerle la cabeza con los muslos. Uh-huh. Y luego es el único personaje, bueno, es la única persona que se ha dejado unos calzoncillos en un bar. Mm. ¿Quién coño se deja unos calzoncillos en un bar? ¿Tú te dejarías unos calzoncillos en un bar? ¿Tú, Edu, te dejarías unos calzoncillos en un bar? Yo tengo muchos amigos gays que no se dejan calzoncillos en un bar, pero... Bueno, a ver, perdona. Yo sé... ¿Qué amigos, hay más posibilidad? ¿Qué amigos gays tienes tú? No te lo cuento que... Te vas a la arena y la lías parda, macho. Bueno, es que la arena se lía muy tróspidas, ¿eh? Sí. O sea, hay gente que va a la arena, vamos mucha gente a la arena que no la liamos, pero hay gente que va a la arena y la lía muy parda. Vamos, ha dicho vamos, o sea, Tony va a la arena. Yo también. Bueno, he intentado meterme en el grupo, pero... No. En fin, que lo que quiero decir... Lo que quiero decir es que Zangief es espectacular. Zangief es espectacular. Y es una lástima, por ejemplo, que teniendo un personaje como Vega barra Bison, en este concilio no le saques chicha porque habría volado mucho también. Claro, a ver, que son nuestros personajes que son de Street Fighter y sabéis que de qué cojeamos, ¿no? Pero joder, habría volado muchísimo. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, pero es eso, ¿no? El momentazo Fatality y tal, a mí me dejó flipando. No me lo imaginaba, ¿eh? O sea, no me imaginaba que en una peli así le iba a meter un Fatality. Además, que es un cano muy raro. Sí, tiene unas pintas muy extrañas. Es un cano hiperactivo. Sí, pero quiero decir, las pintas, o sea, lo que vendría a ser el personaje en sí, ese cano nunca ha sido así. O sea, nunca ha existido un cano así. A mí me recordaba del 1 un poco. Es que el del 1 iba de blanco. Sí, bastante feo el sí. uno, de hecho. Sí, o sea, feo sí. no, simple, muy simple. Sí, tenía unas entradas que, vamos... Y el cano del 2 iba con el traje rojo y negro. No, más. Es en el 3, en el 2 no salía. Tuvieron los problemas esos. Sí. Bueno, estaba apresado. Sí, en el 3 era calvo y muy tróspido. Sí, efectivamente. Y que no sé si será más para adelante, pero con pelo y tal, no sé. ¿Del 1 y del 3? Seguro que no. De los clásicos, seguro que no. Es un cano inventado. Sí, puede ser. Como el ninja, el Nobsaibot, ese, lo que sea. ¿Quién es ese ninja? Yo digo que es un Nobsaibot. Yo pensaba que era del Bad Dudes versus Dragon Ninja. Pero por ir de listo, pero luego parece ser que no. Pero es un ninja. No sé, es que le vi con la pose y tal y pensé que era del Bad Dudes o del Shadow Warrior. También pensé que era podía ser el Ryu, pero... Sí, yo pensé en Ryu Hayabusa. Pero claro, ¿qué hace Ryu Hayabusa? Aunque hay ninjas malos que son como Ryu. Yo pensaba eso, ¿no? Porque como no tiene humo, no sale con la cara totalmente tapada como sale normalmente, digo, Smoke no puede ser. Uh-huh. O sea, no sé. Hay gente que dice que es Smoke, pero es que ese no puede ser Smoke, ¿no? No, Smoke va de gris. Además, ¿no? Es que Smoke tampoco es malo. No es malo, Smoke. Smoke es amigo de Sub-Zero. No es malo hasta que no Estamos lo convierten. Hablando de Mortal hasta que no lo convierten en Cyborg. ¿Ves? No. Después gente como tú dice que la película de Mortal Kombat está bien adaptada. No lo está, joder. No está bien adaptada, es entretenida. Yo no he dicho nunca estoy bien adaptada. Si la peli de Mortal Kombat no sale Smoke. No, pero que quiero decir que gente que te dice que el Smoke es malo, después te dice que Mortal Kombat, la película está bien adaptada. No. Que no, que es una pantomima, que está inventada. Pero si cada Mortal Kombat se inventa. Hablan de los Lin Kuei, un momento de sí, los Lin Kuei. Y salen Sub-Zero y del... Qué vergüenza. Estamos hablando de Mortal Kombat, o sea, es que estamos hablando de películas, hoy nos desmelenamos. Que el Smoke Mortal ¿cuándo sale Smoke? Smoke salía en la 2, ¿no? Y era Cyborg ya. Los Cyborgs son en la 3. Yo creo que Smoke no, Smoke. ¿Estás hablando de películas o de juegos? Pues no, estoy hablando de Mortal Kombat estoy... Aniquilación, adiós, la película. Adiós. Yo estoy hablando de videojuego barra peli. Smoke sale en el 2, ¿no? Haciendo truco. En el juego o en la peli. En el juego sale en el Smoke juego haciendo truco. Sí. ¿Vale? Que salía también detrás del escenario este de los árboles. Correcto. ¿Y ya en el 3 salía jugable desde un principio? Sí. ¿Siendo Cyborg? Sí. Entonces la gente lo tiene como malo ya directamente. Claro. Porque su historia ya directamente, por así decirlo, empieza como malo. Bueno, pero no lo es. Pero es un Cyborg, claro. Sí. Huele a veneno, huele a canela, pero es veneno, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, al principio Smoke era bueno, punto. Y no os ha sorprendido, hay un detalle que me sorprende que nadie hable de ello. Primero, es el enemigo del Altered Beast. ¿Quién le iba a decir a Sega en 1989 que el 25 de diciembre de 2012, un poco antes en Estados Unidos, en portada de una película de Disney, saldría el malo de Altered Beast? Ya está, así por es la... grotesco, si te lo paras a pensar, es grotesco. Por la gracia, sí, o sea, de Zeus. Yo he flipado porque digo, no podían haber pillado, no sé, al malo de al azar de Golden Axe. De Azader. Yo creo que es un malo más. Además, no hay nadie más malo que Death Adder, tío. Mató a alguien de todos los protagonistas de Golden Axe. Es muy malo Death Adder. Es muy malo. ¿Por qué no sale ahí? Es una desgracia, es una vergüenza. Sale del Altered Beast. Es curioso. Y luego hay otro. Es que Sega es muy tróspida, porque luego hay otro malo, que bueno, por llamarlo de algo, que es el cyborg ese con una sierra en la mano. Sí. Que yo estaba ahí mirando la película y digo, coño, ese tío es del Cyborg Justice. Pero será mentira, no me lo habré inventado. Pues no, es la misma mierda de juego de Mega Drive. digo de mierda, pero con cariño. Sí, sí. Sale en la puta película. Pero qué random, ¿no? Pero randísimo. Qué cosa más extraña. Pero es que hay una cosa, que es lo que quería decir, que a todo el mundo se le ha pasado por alto. Y es, sin lugar a dudas, la voz de Clyde, el fantasma de Pac-Man. Nadie se ha quedado con la voz que tiene. Es increíble. Una voz profunda, una voz de... Nunca adivinarías que el fantasma tenía esa voz. No, y más me encanta la forma de moverse del fantasma, ¿no? Sí, como haciendo cuadraditos. Como si viviera dentro de la casa aún, ¿sabes? De hecho, están dentro. Sí, sí, sí. Tengo un detalle muy fucker de eso. En teoría, donde se hace el concilio es dentro del cuadradito donde están los fantasmas de Pac-Man en el juego original. Que después, cuando acaban el concilio, se ve con los sprites del rollo Pac-Man como van saliendo todos de allí, ¿no? Sí. Pero me hace gracia, ¿no? Que se mueven cuadraditos como si estuviera dentro, totalmente. Es que representa que está dentro. O sea, ese movimiento está así porque representa que está ahí dentro. Es muy bueno eso, es muy bueno. Yo creo que la elección es una paranoia mía, ¿vale? Pero la elección de Clyde como dueño de esa sesión de malos y tal responde a que es el último fantasma que sale siempre de Pac-Man. O sea, quiere decir, es el último de los cuatro fantasmas en salir del cubo. Y si os fijáis, cuando salen todos, el único que se queda es Clyde, ¿sabes? Entonces, no sé, es un poco random, ¿eh? Reconozco que es un poco random, pero respondería quizás a por qué él y no cualquier otro. Claro. ¿Sabes? Entonces, es curioso, pero la voz es increíble. Hombre, tú piensas que todo esto está aquí, está bien pensado, o sea. Sí. Oye, porque el sistema, es muy interesante el sistema de romper Ralph para comunicarse entre máquinas. Es muy curioso y creo que daría para mucho juego, lo dicho, para una segunda parte que en la que se podría sacar mucho más partido. El hecho de que todas las máquinas interconectadas tienen una especie de interrail en el que se comunican de una máquina a otra y se van haciendo visitas entre ellas y tal. Sí, o sea, eso es muy guay eso. Básicamente parece que todas las máquinas se conectan entre sí gracias al alargo, ¿no? Sí. Porque en realidad la estación esa de juego es el alargo, ¿no? Sí. Y por donde pasan representaría que son los cables hasta llegar al propio inicio del juego, ¿no? Sí, sí. Está muy bien adaptado y la forma de llegar, ¿no? Con esos pasillos llenos de spray y con sus grafitis ahí, sí, indicando sí, sí, varias cosas, ¿no? Exacto, en los andenes hay muchos grafitis y algunos muy interesantes, como por ejemplo el de All Your Base Are Belong to Us, que bueno, que es una anécdota que conocéis sobradamente, que la comentamos aquí, si no me equivoco, el día del Snow Bros. Hablamos de ella, esa mala traducción del Zero Wing, un juego estupendo. For the Great Justice, que ha pasado la historia por su terrible traducción y no por lo gran juego que es. Y luego tenemos otras cosas interesantes como, por ejemplo, Aerith Lives. O sea, Aerith vive. Que este también sobra por descontado explicar qué es porque queda más que claro, ¿no? Sí. Y el Shenlong was here. Shenlong was here. Vaya cabrones, tío. Vaya cabrones. Ahí... ¿Qué pasa? ¿Van a poner bugs ahí, escritos? Sí, sí, sí. Sí. Y mentiras y April Fools. Sí, sí, sí. No, hay de todo, hay de todo. El Shenlong, lo hemos explicado seguro mil veces también, que es el April Fools de la EGM, en la que comentaba que podía sacar el maestro de Ryuken en Street Fighter 2 World Warrior haciendo pues una partida perfecta y haciendo, si no me equivoco, 10 empates con Bison en la ronda final. 10 empates por timeout, es decir, imposible. Pero es que encima lo peor es que era mentira, con lo cual no existía Shenlong. Y ahí es cuando nace lo que vendría a ser el maestro de Ryuken, Gouken, que se haría leyenda y que al final, tarde o temprano, acabaría apareciendo en Street Fighter 4. Sí, señor. Curioso, curioso la historia de Gouken. Sí, sí. También curioso, ¿no? Que después de... Y hay otro del Leroy Jenkins, que es un personaje, un tipo que se ha hecho famoso en World of Warcraft, ¿vale? Por liarla muy parda. Y tenemos también uno que dice Iwatani, que es el creador de Pac-Man, ni más ni menos. Ah, mira qué fucker. También curioso, ¿no? Que después del concilio este, normalmente, o cuando ya han cerrado recreativos, la gente se va a un bar llamado Tappers, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Estamos hablando de todo un videojuego mítico de los arcades de principios de los 80, si no me equivoco, del año 82. Un juego que lo más interesante que podríamos decir de él casi es que es uno de los grandes referentes en la historia del product placement de videojuegos, es decir, el hecho de poner marcas dentro de elementos audiovisuales. Por ejemplo, es un efecto muy conocido en series de televisión, ese efecto, por ejemplo, de muchas comedias españolas, de ver la lata de Nestlé puesta, por ejemplo, delante de la cámara para que se vea perfectamente. Eso se lo inventó Emilio Aragón. Puede ser que se lo inventase Emilio Aragón con las Converse esas que tenía maravillosas. Sí. En todo caso, product placement de este juego, porque se hizo, si no me equivoco, con varias marcas de cerveza. La más importante fue Budweiser, pero creo que hay alguna más que se hizo. Pero si mal no me acuerdo, tenía esa frase, ¿no? De take your butt. Sí, your butt, take your butt, cuando hacías el bonus. Quisiera, me parece que la versión de 360 de esta canción acá también tiene algo, ¿no? De Budweiser. ¿Ha salido una versión de 360 de...? Ah, me estoy tirando de la moto. Tupper. Yo juraría que sí. No lo sé, Cristian. Yo no tengo ni idea. Sí, un arcade tróspido. Sí, no tengo ni idea. Sé que Tupper ha tenido eso, tuvo mucho éxito en su momento. Era un juego bastante simple, pero muy, muy divertido. Teníamos que llevar a Tupper, que es una especie de... Tenía todo el geto de Mario, ¿vale? Que de hecho mucha gente en el cine... ¡Oh, Mario! No es Mario, es Tupper, ¿sabes? Que es un personaje que no tiene nada que ver. Tupper lo que tiene que hacer es servir cervezas a los personajes que aparecen en la barra de forma simultánea en 5 barras. Entonces tenemos que evitar dos cosas: primero, que las jarras de cerveza vacía no caigan al suelo, y segundo, que los clientes no se cansen de esperar y te arrojen por la barra, que dice vaya clientes también. Y encima hay que coger la calderilla que echan, ¿no? Exacto, sí. Sí, maravilloso. Uno de los juegos maravillosos. Pues en este bar sale todo Cristo, o sea, normalmente Ryu siempre está por ahí. Que es curioso ver Ryu bebiendo cerveza. Uh-huh. ¿Lo has pensado? Sí. Cerveza, es un poco esto de lo de Capcom que hemos dicho, que le ha dado libertad para todo. De hecho, es muy guay cómo Ryu y Ken aparecen en la película la primera vez, que es cuando cierran el arcade y están en la máquina del Street Fighter 2 y dicen eso de, bueno, vamos a Tupper a tomar unas cervezas. Si pitas tú. Sí, se van para allá, pim pam. Y ahí, esa escena de Ryu. Sí, con los sprites del juego, mola muchísimo. Ahí es donde se ve que Capcom le ha dado libertad a hacer lo que... Hombre, lo que para sea, beber, ¿no?, cerveza, pues imagínate, ¿sabes? Lo tonta que se ponen otras empresas con esos apartados y al final... Hostia, si es que a mí se me hizo raro. Uh-huh. Digo, Ryu y Ken tomando una cerveza ahí tranquilamente, me los imagino, me hace gracia. Mola. Y bueno, y a partir de aquí ya empiezan también otras curiosidades, ¿no? Como que era Ralph, que está buscando algo y se encuentra con los calzoncillos de Zangief, como bien has dicho tú, o con la señal del Metal Gear. Sí, es el único guiño que hay casi de Konami en toda la película. Sí, bueno, eso y el DDR. Ah, y el DDR, por supuesto. Es muy raro. Tiene que haber alguna cosa más, pero es muy extraño. Konami Code. Sí, también, correcto. Bueno, al final hay muchas cosas. Hay cosillas, ¿eh? No, pero lo que quiero decir es que es curioso que Konami, siendo una representante tan básica de lo que vendría a ser el arcade, no haya tenido más aparición, porque de hecho el Konami Code no deja de ser en un mando, en un D-pad. De NES, ¿sabes? No deja de ser una representación de un juego de consola. Sí, también es curioso, ¿no? Eso, que teniendo tantas adaptaciones como tenía en la época Konami de series del país, ¿no? No tuviera más representación, porque también tuvo los Simpsons, Tortugas Ninja y tal, que se ve un momento la recreativa de Turtles, pero aparte de eso, poco más. Sí. Me hace muy raro. Sí, y sí. Más que uno de los detallitos sea Metal Gear, ¿no? Cuando... poco tiene que ver con arcade en este caso. Ay, qué curioso. Hay tantas cosas de esta película, si os lo paráis a pensar. De hecho, incluso la propia aparición de Q-Bert, un personaje muy famoso que pegó muy fuerte en principios de los 80 y del que nunca más se supo, es muy peculiar también. Sí. De hecho, fijaos que Q-Bert, a pesar de que ha tenido juegos en muchas plataformas, de hecho en Super Nintendo, si no me equivoco, llegó a salir hasta la tercera parte en Super Nintendo, el pobre Q-Bert quedó en nada, ¿sabes? Sí. Y el hecho de que esta criatura de Gottlieb aparezca en Romper Ralph es un claro ejemplo de lo fácil que ha sido para algunas empresas ceder sus personajes, como es el caso de Tupper o es el caso de este Q-Bert. Sí, pero curioso también lo de Q-Bert, ¿no? Ahora que lo dices, el hecho de que está mendigando en realidad, ¿no? No, no, está parece pidiendo, no, está mendigando. Está mendigando, está pidiendo ayuda, está pidiendo que pues eso, ¿no? Y pues más o menos es lo que le pasó, ¿no? En realidad, que pegó fuerte y lo dejaron de lado. Y también es una cosa que hablan mucho en la peli también, ¿no? De esas recreativas que se apagan, que se averían y no vuelven a salir, ¿no? Eso es muy curioso y al final la reflexión esa de que lo retro está ahí, ¿no? También el Sonic también hace acto de presencia muchas veces en ese pasillo donde se encuentra todo el mundo. También curioso, ¿no? Que otro emblema solo salga por escasos segundos, básicamente. Uno en un cartel explicando sus cosas y otro por ahí recibiendo un golpe y cayéndose los anillos. Supongo yo que también será para no eclipsar los personajes de la pantalla de la película. Porque claro, estamos hablando de dos personajes que han vivido muchos años y como que son las mascotas. A lo mejor hubieran eclipsado un poco la película. Mira, quizás Sonic, sí. Que Sonic se pone a hablar. Sonic, pues ya está por Sonic. Ya, pero es que es una lástima lo de Sonic, porque es que técnicamente lo único que hace es decir con la voz en castellano de la serie de animación, que madre eso dices, mía. detallazo. Básicamente lo que viene a decir es, tened cuidado porque si mueres en tu juego, mueres en la realidad, ¿sabes? Y dices, saldrás más, espero. Y luego sale un momento en la fiesta de Félix, del 30 aniversario de los Félix Jr., y no vuelve a salir. No vuelve a salir, una auténtica lástima. También curioso, hay un momento que siempre a Ralph lo paran por ahí, siempre, antes de entrar en los juegos, ¿no? Como si fuera un delincuente. Y dice, ¿tú quién eres? Y dice, Lara Croft. Empieza a decir nombres de personajes. Curioso también. No, el juego, ya os digo, en esos primeros 45 minutos, básicamente nos encontramos todo esto y es sencillamente maravilloso. Pero al final, la sensación que te da es esa, ¿no? Que qué lástima que quizás no se hayan atrevido con más guiños. Claro. Durante todo el film, ¿no? Porque al final no hay tanto como nos gustaría de ese estilo, ¿no? Tienes tanto al principio que esperas que mantenga ese ritmo durante toda la película y al momento en el que aparece Manelope, en el momento en el que van al mundo de Saga Rush, porque lo que vendría a ser ese Duty's Hero no deja de ser también un sutil guiño a lo que vendría a ser la actual generación o incluso la actual generación de máquinas recreativas, chotándose un poco de ello. Se chotan un poco de todo, sí. Por el hecho de que se llama Heroes Duty, no tiene nada que ver con el Call of Duty, pero el nombre lo tiene ahí. Es un juego de cabinet de pistola. También recuerda mucho estéticamente a veces a Gears of War. No sé, se chotan un poco de todo en ese tramo de la peli de videojuegos. De hecho, mola cuando se juntan algunos y dicen, hostia, qué definición tienes, ¿no? Como diciendo, mira, está en HD, ¿sabes? Y luego ese momento en el que, digamos, el... Es que me estoy acordando de la historia de la protagonista de Heroes Duty. Es que es Gears of War, es historia de Gears of War. Pero también el hecho de cuando entra uno de estos soldados que le coge el traje, el Ralph, también un soldado que es como gilipollas. Como sigue andando, ve una puerta y sigue andando hacia adelante, ¿sabes? Se está choteando. Se chotean un poco de los soldados genéricos estos. Efectivamente. Pero mola esos detallitos. Pero también entiendo en parte el tema de que a mitad del film todo cambia un poco. Claro. Porque yo fui este domingo a verla en el cine y creo que muchos niños que estaban viendo la peli no se enteraban de los personajes que son. Entre los guiños y que tiene algunos apartados que son muy muy como que con muchas definiciones que ellos no pueden entender o que no pueden apreciar aún, porque es evidente que cuando sale la palabra bug o sale la palabra glitch, sobre todo la palabra glitch en la peli, los niños no es la primera vez que he escuchado decir, oye, que es un glitch. ¿Sabes? Y el padre no puede contestarle porque tampoco lo sabe. Es que, ¿qué cojones es un glitch? ¿Sabes? Es que quiero decir, ¿un padre cómo va a saber que es un glitch? ¿Sabes? Hay muchos términos que los niños no podían entender en la peli. Y el único que te explica lo que es un glitch, técnicamente no habla bien. Es que un glitch. Sí. No se entera de nada. ¿Qué es un glitch? Es un error de programación. Pues explícale tú a la niña, también a tu hija, que es el. ¿Qué es la programación? ¿Qué es la programación? Bueno, es que eso puedes explicar. No. Sí, pero... sí, claro, pero no, no durante la película, cabrón, ¿sabes? Claro, no me jodas, quiero ver la película. Ah, claro. Ayer hubo un tío, fui a ver La Noche Más Oscura y había un tío hablando por el móvil. Y éramos tres en la sala. ¡Qué rabia! Pero a ver, pavo, ¿pero qué hace? Que te parto la cara, ¿sabes? Sí, pero también lo que te digo, un error de programación, ¿vale? Se lo puedes explicar a la niña, ¿qué tal, cual? Vale, muy bien, pero... también esos glitches que se nombran en la peli, yo creo que son glitches de la época pasada casi. Ahora esos glitches, pues difícilmente. Bueno. Tú no has jugado al Sega Rally último, ¿no? No. Sega Rally último, ¿vale? El que salió en arcade, que estaba desarrollado aquí en Europa, si no me equivoco. Ese juego era una alegoría a Vanellope. ¿Sabes? Los coches desaparecían y aparecían, tío. Y dirás, popping. Y diré, no, es que no era popping, es que los coches de delante. O al menos la cabinet que estaba en el New Park no funcionaba bien, ¿sabes? No. Es que los coches aparecían y desaparecían, era una cosa grotesca. Y dices, pero que habéis tocado una saga clásica de Sega y la habéis prostituido, tocado. Desgraciados, ¿sabes? Os la habéis cargado, ¿sabes? La habéis reventado. Pero era Sumo Digital. No era Sumo, juraría que no era Sumo, era la peña de Codemasters, ex de Codemasters. No, hombre, pero Codemasters hace muy buenos trabajos, pero ese en concreto... Ahora estoy hablando por hablar porque no recuerdo bien quién era, pero juraría que eran ex de Codemasters, que se fueron a Sega. Y este juego en concreto, este Sega Rally Arcade, era lamentable. Tan lamentable, no, porque sería exagerar, pero me ha supuesto una decepción el Sega All-Stars... Sonic and Sega All-Stars de coches. No, el Transformers no, el primero. En arcade. Oh. Está en arcade, ¿vale? En el centro comercial Plaza de Zaragoza. Puerto Venecia han instalado la cabinet de este juego, ¿vale? Y diréis, ¿es una Xbox adaptada? No lo sé, ¿vale? No sé qué motor es, no sé qué placa es, pero técnicamente tiene todos los problemas que tiene la versión comercial de Xbox 360 y PlayStation 3. Es decir, todas las ralentizaciones que tiene un montón, todas están metidas en el juego. Y disculpe usted, pero yo no me gasto un euro para jugar aquí teniendo el juego en casa para tener los mismos problemas que tengo en mi casa. Eso no puede ser. Y eso sí que es culpa de Sumo. Pues sí. Ala, ya le hemos echado la culpa a Sumo de algo. Joder, por gente. No, pero son muy buena gente. A mí me encantan los juegos de Sumo Digital. Casi todos los que hacen están francamente bien. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de... Nos hemos desviado. Ya la última cosa que voy a decir de juego actual es que en Arcadia Gamers hoy analizamos el Power of Illusion, lo que vendría a ser ese Castle of Illusion de 3DS. Y hasta aquí hemos llegado. Vale. Podemos seguir con este juego. La sensación que me da al final es que es una alegoría al bug, una alegoría al glitch. Porque si te paras a pensar, el triunfo de Vanellope dentro de la propia película, o sea, lo que vendría a ser el final de la película, no deja de ser el hecho de que a la gente le gusta Vanellope porque está glitcheada. No habéis pensado todo, me parece a mí. ¿Y si la máquina no fuera realmente una máquina oficial de la empresa, vaya usted a saber cómo se llama, de este Sugar Rush? Es un bootleg. ¿Te imaginas que es un bootleg? No es un bootleg. La ha cogido un random, ha hecho el juego y lo ha metido ahí en la cabinet. Si no, lanzaría Hadokens. Bueno, poco le falta con las llamas y el Mentos. Sí. Poco le falta. Vaya. No, pero tiene cosas, ahora hablando en serio, el lenguaje este que estábamos hablando antes del glitch y tal, es muy interesante porque no solo se refiere al lenguaje en sí de la propia película, sino que se refiere incluso a detalles que pueden no entenderse por parte del público normal, por el público de a pie, vamos a llamarle, pero que sí que entendemos nosotros, como el hecho de que haya una pantalla en pleno desarrollo dentro de un volcán que no se ha usado al final. Un contenido que al final no se ha usado dentro del propio juego, pero que está dentro de el juego en sí. ¿Sabes? Eso es un detalle que pasa en la actualidad incluso. Lo hemos visto muchas veces. Uh-huh. Sí. O sea, que... Y se han descubierto muchas cosas gracias a ello, gracias a mirar los datos que no se han usado del propio juego. Y ese circuito no deja de ser uno de esos elementos que no se han usado. Y es muy interesante que se mojen con esas cosas. Pues sí, la verdad es que sí. Es algo que a lo mejor las criaturas no entenderán, pero el que lleva su tiempecillo ahí dice, hostia, esto es como si estuviera dentro del juego, pero no lo han sacado porque no les da tiempo a programar. Uh-huh. Es un detalle... bastante, bastante maravilloso. Sí. Pues estábamos hablando antes de Cuber y quería comentar una cosa que descubrí cuando hice este artículo en Mundo Gamer. Si es el hecho de una serie que se llama Saturday Super Kate Show. No sé si te sonará, Cristian, tú que eres el de los temas tróspidos. Yo, la serie me suena, pero aquí no llegó. Aquí llegó los dibujos de Cuber cortados. Llegaron los dibujos de Cuber cortados. Si la serpiente tenía su gorrita de cantante de heavy metal y su chaleco. Sí, sí. eran bastante tróspidos, junto es con increíble. Los del Pac-Man. Sí, los del Pac-Man, pero los del Pac-Man no tenían nada que ver con estos. Los del Pac-Man era su propia serie. No sé, aquí venían todos cortados. No lo sé, yo sé que Pac-Man tenía su propia serie, sí. Me parece a mí. Y en este Supercade, al menos en la versión que yo he conocido, eran cortos, capítulos cortos de distintos éxitos de arcade del momento en Estados Unidos, de principios de los 80, entre los que se encuentran Qbert, se encuentra Pitfall, de Atari 2600, evidentemente, el gran éxito de Activision. Se encuentra también Frogger, que Edu, nunca adivinarías la profesión de Frogger. Nunca la adivinarías. Profesión de Frogger en la serie de Saturday Supercade Show. Pues me tienes pillado porque... Periodista. Frogger es periodista, tío. Alusión a la rana Gustavo, quizá. Puede ser, pero es un periodista de esos de fuckers, ¿eh? De esos que hoy probablemente te hablan de juegos indie y tal, ¿sabes? Es de estos. Las ranas son periodistas, o sea, ya está decidido. Las ranas son periodistas. Punto, se acabó. Sí. Tenemos también Donkey Kong y Donkey Kong Jr., que eran dos series distintas. Y ya os digo, es curioso ver, por ejemplo, lo que vendría a ser la versión de Mario en esta serie, una versión de Mario muy peculiar, porque claro, no deja de ser la primera aparición en la historia de la animación de Mario Bros. Que después tendríamos muchas animaciones de Mario, claro, desde las japonesas, bueno, las, no sé si decir las, diré la japonesa, hasta las estadounidenses, que sí que fueron unas pocas, pasando incluso por la propia película de imagen real, ¿no? Pero es la primera vez que vemos a Mario en una televisión y es una visión un tanto extraña. Que hace de malo, ¿no? Bueno, aparte de ser malo, es que el personaje tiene más bichos que una charca. O sea, es más feo que es un monstruo, ¿sabes? Es un Elmer. Sí, es prácticamente un monstruo, ¿sabes? Antropomórfico, con un gran bigote, más largo que un día sin pan y muy extraño, ¿sabes? Muy, muy extraño. Y por eso creo que este producto, este Saturday Supercade Show, lo hace especial por el hecho de ver cosas como este Mario tan extraño, ¿no? ¿Sabes? Con sus tirantes largos, con su bigote, su mostacho realmente loco y ese flequillo que vamos, que no le va a servir para nada. Pero sale hasta Paulín, tío. Paulín está de buen ver. Sí, Paulín sí. ¿Sabes? Paulín, sí. Es de unas estaturas un poco extrañas, pero está bien. Es un poco Hanna-Barbera todo esto. Sí. No sé si es de Hanna-Barbera. Yo diría que no era Hanna-Barbera. Pero sí, algo. Es que estos dibujos, vamos, pega a su Hanna-Barbera totalmente. Por lo demás, podríamos estar mucho tiempo hablando de este Romper Ralph. No sé si os apetecerá comentar algún detallito más que hayáis visto en la película. Ahora que pienso, no se me ocurren más cosas de las que hemos dicho, porque la verdad es que hemos marcado muchos detalles. Lo que digo, en la estación de juego, si cuando veáis la película podéis fijar que seguramente se nos han escapado miles de personajes que se pueden dar cita por ahí. Está Dick Duck. Está Dick Duck, por ejemplo, por ahí, que me quedé flipando también. Yo, mira, era el Dick Duck. Claro, yo tengo la mente el Dick Duck del Namco por Capcom. Sí, lo mismo. Míralo, ¿sabes? Yo me lo imaginaba, yo me acordaba del 2 metros, pero también me acuerdo evidentemente del chiquitajo Dick Duck. También Chun-Li caminando por ahí. Que con Cami. Con Cami. A veces Cami lleva mallas, tío. Sí, es curioso. Ya te explico yo por qué lleva mallas. Porque que seguro no se que eso no pasó. Exacto. Para que no se vean las piernas. Seguro que eso sí que no pasó la censura. No, censura o como quieran llamarlo, ¿no? No, claro, supongo que tampoco pueden. De esto, aunque el Fatality de Kano es muy explícito, ¿eh? O sea, a mí me dejó muy colgado. Digo, pero esto, ¿cómo lo han podido meter aquí? Sí. ¿Sabes? También están las dos princesas, ¿no? Yo no creo que sean las dos princesas. Salen un momento en el lobby. Ah, bueno, si no crees que son las dos princesas. Sí, es que salen dos princesas. En el lobby, una morena y la otra. Bueno, una peli castaña y la otra rubia. Sí, pero no creo que sean las princesas porque no me parecen Peach y Daisy, francamente. Sí que he visto sitios que dicen que son Peach y Daisy, pero la segunda vez me fijé mucho en esos detalles y tal porque ya fui avisado de muchas cosas que no vi en su momento. Claro. Y te soy sincero que no creo que sean Peach y Daisy. Se nos ha debido escapar alguna princesa por ahí. Sí, seguro. O eso. Las del Snow Bros no son, porque estas son reconocibles. Salían rodando. o eso, querían meterlas por ahí por meter y decir, mira, me importa la mierda Nintendo, las voy a meter con otra forma, otra o sea. Y no te extrañe, no te extrañe. Que normalmente a veces utilizan ese recurso, por ejemplo. Cuando vimos la peli, cuando salían los anuncios y tal, a veces pensábamos que no iban a ser los propios personajes, ¿no? Si iban a tener el aspecto y poco más para librarse de pillarse según qué licencias. Y a lo mejor aquí han optado por eso. Pues mira, como detallito las dejamos ahí. Que no se parezcan mucho, pero oye. Oye, ¿y el tema qué, Edu? ¿El tema este qué? Es maravilloso. Es el tema que supongo que representa el hecho del juego del Sugar Rush. Se escucha en la cabinet, ¿eh? Sí. Hay un momento en el que se escucha en la cabinet y sale en los créditos, bueno, también. De hecho la canción se llama Sugar Rush. Sí, o sea, sí, dele. Y lo dice. En japonés. Bueno, es del grupo famoso este que se ha hecho muy famoso ahora, que se llama AKB48. Ajá. Es un grupo japonés que se ha hecho muy famoso. De hecho, tiene una serie anime y todo ya. ¿Qué dices? Es una locura. Uh-huh. O sea, lo que ha provocado este grupo y... Es que yo solo veo yoyos. Normal. Últimamente mi vida gira alrededor de yoyos y Los Miserables. Y de César. Sí, y de César, por supuesto. César Zeppeli, madre mía. Qué maravilla de serie. Bueno, en fin, bueno, sí. Sí. Pues eso, que también incluso los detallitos de la propia música, ¿no? El hecho de la KD de Ralph, que se nota ahí el chip de Nintendo explotándolo todo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es increíble. De hecho, muchas canciones dices, es que podría haber pasado por una canción de NES. De Famicom, o sea, perfectamente, o de las primeras recreativas de Nintendo, pero es que perfectamente. Perfectamente, está muy bien conseguida. Sí, esa, sí. Esas canciones que utilizan para la recreativa de Ralph. Uh-huh. La verdad es que es impresionante en ese sentido. Pues bueno, pues Cristian, no sé si querrás... Yo un detallito, el único detallito que he visto... es el hecho de que estas dos últimas máquinas, la del Sugar Rush y la del Hero Duty Hero Team, sí. La de Hero Duty sabemos que son un poco de referencias, pero la del Sugar Rush me ha chocado la customización del vehículo. Necesito ese juego ya. Yo se lo decía ayer a Edu, digo, es que necesito el Saga Rush, tío. Lo necesito ya. Como mi vida, ¿sabes? Lo necesito ya ese juego, porque además soy un gran fanático de los juegos de Cars. Necesito ese juego, tío. Es que puede ser maravilloso. Es que tú has visto las caras de los personajes. Son maravillosos. Están vendiendo en las Disney Stores pijamas para niña con las caritas de los personajes de Sugar Rush, tío. Y son de tallas para niña. Son de 6 años. Son como tarta de fresa. No hay para mí, tío. ¿Sabes? Quedaría perfecto con el pantalón de las Tortugas Ninja. Te vas a comprar una... camiseta con el roster. El roster, tío, el roster de Sugar Rush. Está enfermo. Es muy mono. Está muy mal. Es muy mono. Pero yo creo que es un juego que podría funcionar. Mira lo que te digo. El sistema de customización me hace gracia, ¿no? El tema de arreglos del coche. Cuando, por ejemplo, dice ¿y esto qué es? ¿Otro juego? Dice, no, no, es un minijuego. Uh-huh. ¿No? Dice, vale, gracias. Uh-huh. Gracias. Pero es que es una cosa muy rara en un arcade. Parece como como si fuera un juego de tarjeta de Facebook. Uh-huh. No, estás haciendo una cosa, un coche. Dale a este botón. Cambia esta cosa de una. Esto no se ve en un juego de. No, pero yo sí que lo veía. Yo lo interpreté más como uno de estos juegos de tarjeta de muchas ¿Tú empresas. Eres un fucker? Sí, claro, pues soy un fucker. Y yo vi la película. Yo me daba asco viendo la película. Te juro que me daba asco viendo la película y hablando con Susana, mi señora. Sí, este. Me daba asco. Fue al cine en vez de comprar Coca-Cola. Se llegó un té de casa, ¿sabes? Llegó el termo y el vaso. Mira, Kubert. Kubert. Y cuando escuché la tarjeta, estaban customizando con las tarjetas. Y cuando la gente habló de Mario, oh, pobre ignorante, es un clásico de los 80. Y también se nota ahí también un poco las licencias a LucasArts, ¿no? Ahora que es Disney. Eso de que se meta en una piscina de chocolate y para respirar haga el sonido de Darth Vader. Hay una historia también algo rebuscada con LucasArts que yo no te diré. A ver, ¿cómo te explico esto? Me la pasó un amigo de Mundo Gamers llamado José Charlie, un amigo que comentó en el post este de Romper Ralph que escribí hace unas semanas, en el que explicaba que hay un juego llamado Industrial Might and Logic Night Shift de LucasArts, sí. Y ahí hay una empresa que hace como juguetes y tal que se llama Industrial Might and Logic, ¿vale? Que no deja de ser un homenaje a George Lucas y a Industrial Light and Magic, ¿vale? Pues parece ser que los trabajadores de esa empresa, que son los personajes jugables del juego, son Fred Fixit y Fiona Fixit, ¿vale? Y sería, básicamente, si fuésemos un poco rebuscados, la historia técnicamente de los padres de Fixit, de Felix Fixit, ¿sabes? O sea, es una cosa muy, muy guay, no sé, mola. Hombre. No sé hasta qué punto será cierto, pero es guay. Hombre, la verdad es que encaja bastante, más que nada porque también todos los nombres empiezan por F. Uh-huh. ¿Qué? Hemos obviado el fixing, ¿no? Pero que todos empiezan por F. Hostia, Fred. Es verdad. Qué bueno, Kitian. Sí. FF para todo el mundo. Sí, no, es que yo estaba pensando que ¿qué ha dicho? No, pero es interesante ese detalle. Yo creo que es un poco, o sea, mola mucho. No diré que es rebuscado, pero sí que es curioso que se llame Fixit, ¿no? También. como mínimo para tenerlo en cuenta. Así que lo dicho, amigos, esto ha sido el programa de Romper Ralph especial de hoy, de Mundo Gamer, se iba a decir cómo estoy hoy, perdón, del Club Vintage, y técnicamente volveremos la semana con un montón de juegos interesantes, Edu. Efectivamente, las semanas que siguen, pues Virtua Fighter, ese esperadísimo programa de Shenmue, sí, que ya toca. Y después nuestro querido Strider, que ahí estará. Otra cosa, un momento que a mí me impactó mucho de Romper Ralph, y lo siento, es el momento Oreo. Sí. Lo mío pa' mí. Es la canción. Sí, es la canción que viene de la película de Mago de Oz, evidentemente, hay que decirlo. Y también de una canción de Metallica. Vale, eso te iba a preguntar. Vale. Viene de ahí. Impresionante. Pues bueno, don Edu, pues se acaba este programa de hoy del Club Vintage. Sí, y que decir que el que no haya visto la peli, que vaya a verla, que sí. Yo creo que va a disfrutar. Porque va a disfrutar, porque es una peli que si te gusta el mundo de los videojuegos, yo creo que no falla. Y si no, pues si tampoco estás muy metido de ello, simplemente verla porque tienes un momento gracioso, sí. Tienes un momento divertido. Y yo creo que es una peli que está muy bien construida. Quizá ese último tramo se hace un poco pesado hasta llegar justo al final, pero se puede ver tranquilamente y que no es un desperdicio de dinero, por así decirlo, ir al cine a ver esta película. Porque es que con lo que vale el cine ahora. Porque es verdad que el cine es muy caro, a pesar de que en algunos sitios pueden ponerte opciones. Bueno, no muchos, tampoco. No muchos, pero sí que hay algunos sitios. Por ejemplo, aparte del cine de Sardañola está el Splau, que también pertenece a ellos, pero también tienen las ofertas, por ejemplo, que el domingo por la mañana vale 4 euros también, ¿sabes? O sea, si podéis buscar algún cine que haya... que haga esto más fácil, mejor, ¿no? Sí, porque sí, claro. La verdad es que a veces... Porque no, hay cosas para ver ahora, ¿eh? 9 euros y pico una entrada... Es increíble. Escuece mucho. Sí, yo pagué 12 pavos por cabeza por ver El Hobbit en Zaragoza, en este Puerto Venecia. ¿Sabes? A ver con los frame friends. Claro, sí, 48 FPS con el 3D. Entonces, 12 euros por barba, 24 euros. Eso debe ser como Benny Hill, ¿no? A 48 FPS. es un poco extraño, ¿eh? Te debo reconocer que es un poco extraño, pero mola mucho. Imagínate la situación, ¿no? Pagaste 24 euros y aquí en Sardañola por lo mismo podrías ir de la... Todo el mes gratis. Y aparte, 24 euros, o también tienes que valorar mucho el tiempo invertido, si te va a valer la pena 10 euros para 2 horas. Yo es que te digo, Edu, que si valiera 12 euros el cine de forma habitual, me puede salir un Hobbit cada año, porque voy a ver solo el Hobbit. ¿Me explico? No gastaría ese dinero en ver muchas otras pelis, que seguro que estarían mucho mejor, pero ¿qué quieres que te diga? Es mi dinero. ¿Sabes? Es que es muy difícil gastar 12 euros por barba por algo que dura 2 horas o 3. Sin contar las palomitas. Sin contar las palomitas. Y como vayas a por palomitas, es que si vas a por palomitas y Coca-Cola, de 15 euros no te salva nadie. ¿15? 17 o 18, tranquilamente. Es que te vale lo mismo que comprarte un juego en cualquier lado, aunque sea de segunda mano. Sí. Es costoso, y si vas 2 o 3 veces al cine al mes... La cuestión, Edu, es el cálculo de lo que vendría a ser el tiempo por el dinero. Es decir, ¿cuánto tiempo he invertido en este juego que me ha costado tanto dinero, o cuánto tiempo he invertido en esta película que me ha costado X dinero? Entonces, haciendo ese cálculo, sabes perfectamente si vale o no vale la pena ver esa película, o ver ese vídeo, comprar ese videojuego, comprar lo que sea. Y es así. ¿Sabes? Es una manera, como cualquier otra, de hacer un cálculo de lo que te es rendible para gastar, para lo que te es rendible para usar, para jugar, o lo que te plazca, vamos. Sí, yo creo que es buena opción para ir al cine y disfrutar, a pesar de lo caro que está. Yo creo que puedes que la peli no creo que te vaya a defraudar, a no ser que te tomes esos 45 últimos minutos de película como un hater, que lo puedes hacer. Puedes hacerlo. Porque o te levantas y te vas. También. Ya has disfrutado de 3/4 de hora buenos, pues me voy. Sí. Hombre, sería un poco LOL, ¿eh? No lo hagáis, que vale la pena, hombre. Bueno, pues Cristian, pues nos vamos. Cristian. Ah, vale, pues a ver, me estabas echando ya. No, perdón, que nos vamos. Sí, nos vamos ya. Yo antes, sin decir que la verdad es que yo creo que ahora esto es un... Ahora tengo mis cosas en la cabeza. Yo pienso que Pixar y Disney... Yo estoy ahora en otra parte, ¿sabes? Estoy pensando que Pixar y Disney se están peleando por ver quién hace las películas en 3D más chulas. Yo creo que con Ralph lo está empezando a conseguir Disney. Hombre, yo te digo que Enredados fue increíble. O sea, me pareció un peliculón. brutal, ¿sabes? Hace muchos años que veía una peli, que no veía una peli de Disney, y de sentarme y pensar, ole, ole y ole, y salir de allí pensando bien. Yo la verdad es que hablo desde mi más completa ignorancia, porque no he visto nada de Disney que no se fuera anterior al Rey León, ¿no? Pero... Bien, bien, muy bien, Cristian, muy bien. No, te quedaste en la buena época, entonces. Quizás te perdiste el Jorobado. Sí. Jorobado mola. Jorobado es una peli que... Puedes tenerle... Y ahora podemos estar buscándonos muchos enemigos, por no decir Hércules, por no decir Tarzán. Tarzán mola mucho la banda sonora. A mí Hércules no llegó a... Yo de Hércules vi la mitad. No, a mí Hércules no me llegó. Tarzán me mola por la banda sonora, tío. Phil Collins dándolo todo. El Jorobado tenía el problema que de pequeño no me gustaba. Nada. No me gustaba nada y viéndola ahora, pues dices, hostia, pues... Mola mil. Mola. Mola sí, bastante, sí, sí. ¿Sabes? O sea, total, que sí, Cristian, que puede ser que se estén peleando, pero Pixar tiene mucho que decir, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero mira, con este rompe Ralph... Pues la de los monstruos S.A. en la universidad puede ser un LOL, ¿eh? Puede ser un LOL bastante tremendo. Esta segunda parte de Monstruos S.A. puede ser muy buena. Veremos. Así que lo dicho, amigos, amigas, nos vemos en una semanita con Virtua Fighter aquí en el Club Vintage. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que disfruten de esta película. Esperen que disfruten de este rompe Ralph y que nos cuenten por Twitter, por Facebook, lo que les ha parecido este film. Lo dicho, el Club Vintage vuelve a su tono habitual la semana que viene y ya veréis, porque se prepara de aquí a junio o de aquí a final de temporada una serie de juegos realmente locos, ¿eh? Sí, lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que, amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos. Adiós.